venas, lo malo quedará atrás. Despacito, despacito, tu cintura moverás, y al ritmo de tus caderas, la cumbia te atrapará. Sentir que la vida es corta y hay que disfrutar. Cumbia, cumbia para bailar, cumbia para olvidar todo aquello que un día nos hizo llorar. Baila mi cumbia. La cumbia te atrapará.